Habla del himno que se canta en ruso. Sí, señor. Ajá. ¿Por qué se canta en ruso? Si nosotros tenemos nuestro... El himno es argentino. Mire, ¿sabe nos basurean por todos lados, pero ¿cómo podemos permitir eso? Mire, ¿sabe una cosa? Yo creo que han intentado en las innovaciones publicitarias hacer cualquier cosa, y como nadie reclama nada, porque además le voy a dar otro dato, si usted observa, cuando se toca el himno nacional en cualquier lugar, la gente ya no lo canta. No, bueno, pero... Entonces, que ahora lo canten en ruso para promocionar una transmisión del Mundial, es difícil de asimilar, pero es más o menos parecido como cuando mandaron la marcha, a tocar la marcha a favor del cumpleaños de la reina, aeronáutica, a la embajada inglesa. Es decir, pasan cosas que van desnacionalizando cada uno de los sentimientos, y el himno nacional hace rato que ha dejado de cantarse, la gente no lo canta. El otro día alguien me dijo, no, pero eso hay que aceptarlo porque la globalización, que no me vengan con ese cuento a mí. Lo mismo que cuando Onganía nombró a la reina de Inglaterra para que... Claro, pero mire, fíjese usted un detalle. Los jugadores de la selección argentina saben que es una obligación cantar el himno. Sin embargo, nadie les dice nada y ni siquiera mueven los labios. Y si usted se fija cuando cantan los jugadores de rugby, los Pumas o el equipo que participa, como los Jaguares y demás, lo cantan con un ahínco, con una fuerza, con unas ganas, o como lo cantan los de hockey, como lo cantan de otros deportes. Entonces, el superprofesionalismo ha llevado a este tipo de cosas, que no mueven ni los labios para cantar el himno nacional, que es obligatorio, no es opcional, es obligatorio. Y bueno, lo mismo sucede con nuestros gobernantes, que mueven los labios, ni lo saben cantar. Lamentablemente, estamos perdiendo nuestra nacionalidad, nuestro patrimonio, nuestro todo. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. Bueno, el otro día en la Plaza de Mayo se cantó el himno de Punta a Punta. ¿Usted lo escuchó? ¿Lo escuchó o no? En la Plaza de Mayo, 1.000.000 de personas cantando el himno. Estaba ahí yo. Ah, bueno, ¿y no lo cantó usted? Claro, yo sí que lo canté, pero al lado mío no lo cantaban, ¿eh? Lo demás no... Y estaba en el sector abajo del palco. ¿No lo cantaba al lado del palco? Al lado mío no lo cantaba, y en un momento determinado grité canten, porque me daba vergüenza que la gente ni moviera los labios. ¿Ah, sí? Mira vos, yo pensé que lo estaban cantando todo. No, pero escúcheme una cosa, nos quedamos Eso viene acompañado de un montón de otras cosas que son imprescindibles que la gente entienda y que la sociedad comprenda. Hay cosas que no son opcionales, que son obligatorias. Y ponerse de pie para cuando se escucha el himno es obligatorio. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes en el cine o en el teatro, si alguien no se ponía de pie, lo echaban. Pero yo, dentro de todo, no deja de ser una formalidad. Estamos viendo cómo pasan los barrotes de oro, cómo nos traicionan, cómo amarran en nuestro puerto buques enemigos, cómo pasan los aviones por encima nuestro, y nos quedamos con que no cantamos debidamente el himno. Muchas cosas no hacemos bien. Pero no nos quedemos en las formalidades. ¿Y qué tiene que ver la posición de que el oyente anterior decía que se ha perdido el sentimiento por esas cosas? No se ha perdido nada. ¿Cómo? Nosotros, al decir que se ha perdido, estamos trabajando para el enemigo. Ah, bueno, sí. Eso es lo que le quiero decir. Pensamiento lateral. Los saludo. Buen día. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. 8 de la mañana, 22 minutos. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. El jefe de gabinete del gobierno de Macri, Marcos Peña, se reunía con el canciller británico. Claro, esto parecería así, puesto las cosas, de simple rutina, pero no es simple en una relación históricamente de dependencia británica que ha tenido la República Argentina hasta la aparición de Perón. Y es evidente que se vuelve a intentar esa búsqueda y esa relación con cosas que van a afectar decididamente a la soberanía nacional, pero que parece no estar en la carpeta de ningún legislador y en la preocupación de muy pocos. Ayer, a las 15:30 hora de Londres, Peña, acompañado por Fulvio Pompeo, que es el secretario de Asuntos Estratégicos, y el embajador argentino en Londres, Carlos Cersale se llama, por el apellido de su madre que también lo usa, de Cerizano, ingresaron al Foreign Office para mantener una reunión con Johnson, aquel vocero de la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher, cuando trabajando de periodista en Bruselas defendía la invasión a Malvinas. El canciller inglés reiteró que su país apoya el ingreso de la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSDE. ¿Saben qué es esto? Es ingresar en una etapa más para seguir endeudándose. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un ente multilateral que fija normas de ética institucional y de transparencia comercial para los estados que son miembros. Argentina, ingresando al OSDE, podría obtener créditos internacionales con tasas más baratas, más blandas, y acceder a inversiones extranjeras directas con mayor facilidad. Los ingleses quieren que nosotros entremos en esa etapa porque además vienen por varias cosas en el país. En el comunicado que se difundió en la Argentina, la Presidencia de la República dijo ayer que, y esto lo voy a leer textual, somos muy entusiastas respecto de las cosas que podemos hacer juntos, se refiere a los británicos, y una oportunidad inmensa para trabajar como socios comerciales desde la Argentina y desde el Mercosur. Hay una gran complementariedad en inmensas áreas, no solo en lo comercial, sino también en inversiones. A ver, dicen en la Casa de Gobierno que nos complementamos en muchas cosas. Sería bueno que las puntualizara. Peña, allá en Inglaterra, puso de relieve que a pesar de que existe una disputa y una diferencia sobre el Reino Unido por la soberanía de las Malvinas, aún podemos trabajar junto en todo el resto de la agenda positiva que tenemos, que es lo que piden los británicos. Dejar en un paraguas Malvinas, no discutir nada de la usurpación y seguir avanzando en otro negocio. Mantenemos nuestros reclamos de diálogo y negociación, pero nuestros ministros de Relaciones Exteriores y el británico están intentando encontrar en forma conjunta un espacio en el que puedan trabajar sobre estas diferencias, y esa es la parte importante. Bien, hasta allí, aparentemente todo muy de forma, no habría muchas cosas para entender qué es lo que se quiere acordar, pero cuando uno profundiza, ahí empieza a encontrarse que avanzaron sobre los negocios en el Atlántico Sur. ¿Cuál es el derecho inglés en el Atlántico Sur? La usurpación de Malvinas. ¿Cuál es la proyección en la Antártida de los ingleses? La usurpación de Malvinas. Y también el acuerdo habla de complementación científica en la Antártida. Claro, cuando uno se da cuenta que nos hacen correr por lo urgente y olvidamos lo importante, cuando hay un pueblo que está preocupadísimo por saber cómo vive un día más y nos encontramos con que nosotros hablamos de cosas que tienen que ver con la permanencia argentina como tal, parecería que uno está hablando de otras cosas que no son la coyuntura. Y efectivamente, sin embargo, son simultáneas. Estamos mal porque se piensa así, y como se piensa así, no les importa entregar la soberanía a nadie, porque hay antecedentes históricos de varios gobiernos que han hecho lo mismo. Además de las Islas Malvinas y la participación argentina en el ingreso en la OSDE, escuchen bien esto,

a China o a cualquier otro país de la Tierra mientras INVAC puede exportar reactores nucleares como ya lo ha hecho en todas partes del mundo. El gobierno pro-británico de Macri quiere hacer lo mismo que Fernando de la Rúa, cerrar la planta de aguas pesadas de Neuquén. Mañana ampliamos con un informe especial. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo te va, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Escuchaste, no? Sí, bueno, esa flor de tema traes para mañana. Me va a interesar ver el detalle de esto, ¿no? Mirá, yo traigo un tema en este sentido menor, pero que pinta la época. Porque en medio de todos estos grandes temas, el desafuero de Cristina, los convenios externos, el partido en Israel, pasa desapercibido un tema que sigue su curso, que es todo el juicio por el correo argentino. Sabemos que en este juicio está comprometida SOGMA, y como ya señalamos varias veces, SOGMA expresa los intereses de la familia presidencial. En SOGMA, que es la empresa madre de la cual todas las acciones son de la familia Macri, y que tiene un reglamento interno por el cual sus acciones solo son transferibles dentro de la familia, SOGMA es la que tiene tal participación en cual empresa, un 10% de tal otra, el control total de cuál, es el núcleo del poder familiar. Y es el núcleo que va armando una dinastía. En una época SOGMA fue base del poder que armó Franco Macri. Al llegar Mauricio a la presidencia, él resignó sus acciones a sus hijos, como para que no haya colisión de intereses. Esto es formal, y además el peso que tiene el haber adquirido la presidencia hace de SOGMA un residuo en el cual se van quedando una cantidad de fortunas muy importantes que hacen a la renta de la familia presidencial. O sea, cada uno de los hijos de Franco, de las mujeres de los hijos de Franco, de los nietos de Franco, de los sobrinos de esta dinastía, tiene su cuota de acciones y cobra la renta en base a SOGMA. Este es el sentido que tiene SOGMA de una dinastía argentina que estamos financiando todo el pueblo argentino y de la que el presidente se hace el distraído, porque formalmente él delegó sus acciones, pero es el nuevo pater de este grupo, ya que Mafioli, que es el gerente general que administra todos estos bienes, es un hombre directamente subordinado a Mauricio Macri y a su hermano Gianfranco. ¿El tema de esta semana cuál es? En el conflicto entre el Correo y el Estado argentino, o sea, los restos de Correo argentino, de la cual era controlante SOGMA, el Correo argentino se convocó en quiebra en el año cuando lo administraba la familia, se convocó en quiebra en el año 2001 denunciando una deuda al Estado argentino de 300 millones de pesos, que eran 300 millones de dólares, porque atribuía que las tasas, digamos, que estaban puestas, los precios que había puesto el gobierno, no le alcanzaban para pagar el canon. Ahí se origina el conflicto. O sea, Correo Argentino le debía al Estado argentino 300 millones de dólares del año 2001. La cuenta es sencilla si la hacemos al valor dólar de hoy. Eso serían unos 5.700 millones de pesos actuales, más intereses y costas y lo demás. Desde ya que aquel dólar era más valioso que este, así que esa cuenta ya está bastante achicada. Pero la familia Macri, SOGMA, Mafioli, plantean que en realidad la deuda plantearon en el año 2016 y ya desde el inicio de este conflicto judicial, tenía que ser especificada uno a uno. O sea, que ellos lo que debían era esos 300 millones de pesos y se planteaban pagarlo un 20% de movida y el resto en cuotas de 15 años. Este es el acuerdo que plantearon en el 2016, que la jueza civil y contenciosa, la jueza que tomaba el tema en el plano comercial, había aceptado y que fue cuestionado por la fiscalía. Desde ya, que era un acuerdo absolutamente perjudicial para el Estado y que se le concedía a toda la familia Macri. En aquel momento, el Macri ordenó de que se desistiera del cobro de los reclamos que hacía la familia Macri al Estado. ¿Por qué? Porque Franco, en el momento en que se inicia el juicio, plantea un reclamo al Estado argentino, cuando Néstor Kirchner en el año 2004, digamos, lo hace Kirchner, cancela la concesión y recupera para el Estado Correo Argentino, Franco Macri planteó que él estaba siendo perjudicado en unos 1.700 millones de pesos por los bienes que había invertido en Correo Argentino y que se quedaban en manos del Estado. Por lo tanto, son dos juicios cruzados. Uno, el reclamo del canon del Estado en la convocatoria de acreedores que hace Correo Argentino, y el otro, el reclamo que hace Franco Macri, en nombre de SOCMA, al Estado argentino por los bienes que él decía que se le habían cancelado. Estos dos juicios cursan cruzados desde hace todos estos años. La novedad de la semana, que queda oculta en medio de todo el fárrago de noticias, es que la jueza Marra, Marta Marra, donde cursaba el reclamo de Franco Macri contra el Estado argentino, da curso a este reclamo. O sea, dice que SOCMA tiene derecho al reclamo de los 1.700 millones de pesos originales contra el Estado argentino. Este juicio había sido dormido por Franco Macri. O sea, él entabló el reclamo, pero como todos sabemos, después también encaró importantes negocios durante la administración de Néstor Kirchner, de Néstor y de Cristina, a través de su sobrino Calcaterra. Por lo tanto, él planteó el juicio y lo dejó dormido. Sobre esta base era correcta la caducidad de este juicio. Pero silenciosamente, Mafioli, en nombre de SOCMA, ahora, o sea, el administrador de todos los bienes de la familia presidencial, reactivó este reclamo al que la juez Marra le acaba de dar curso y posibilidad de llegar a buen puerto. Quedan así cruzados los dos reclamos. Y la otra novedad dentro de este juicio es que SOCMA planteó en esta semana que para cancelar todas sus deudas al Estado, proponía que el Estado se hiciera ceder el edificio de Monte Grande, donde hoy funciona el correo, que él plantea parte de su propiedad y de los bienes que reclama, que el Estado se quede con ese edificio y cancelamos los dos juicios. Este edificio, con buena suerte, se lo está tasando en unos 1.000 millones de pesos, con lo cual él pretende cancelar una deuda que en su origen, si la especificamos a hoy, es de 5.700 millones. No, pero además ese edificio pertenece al Estado, según Kirchner, en ese litigio había quedado para el Estado, ¿no? Bueno, ahí vienen los cruces y a lo que la juez Marra ahora da legitimidad al reclamo de SOCMA. Sí. Entonces, te das cuenta cómo es que están las grandes noticias, y están pequeñas como esta, pero son las noticias que hacen a que nosotros estamos solventando una dinastía que toma medidas no solo para la coyuntura de los 4 años, toma medidas para generaciones y generaciones de Macri alimentados por esta fortuna. Bueno, ¿la seguimos la próxima? La seguimos la próxima. Te saludo. Un abrazo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Ayer este grupo bastante numeroso de mujeres que por las calles gritan contra el femicidio, está bien, el hombre no tiene que matar a la mujer, el femicidio, ¿no? Que es bastante numeroso. Y al mismo tiempo ellas piden que se mate al niño por nacer. Qué incongruencia, qué locura, ¿no? Piden la ley de aborto. En ningún caso se justifica el aborto, por favor. Por favor, tiene derecho a la vida, como dice el Papa, desde que papá y mamá se acuestan hay un niño por nacer, como dice nuestra Constitución. Entonces, la ley de aborto viola la Constitución porque se constituye, es un infanticidio. Gracias, buen día. ¿Quién está? Buen día, Guillermo de la Boca. Hacía meses que no te llamaba. Alguna vez te pregunté cuáles fueron los errores de Perón y creo que contestaste acertadamente. Ahora, poniéndome en la geopolítica, los ingleses, Argentina, el poder hace lo que quiere, está disfrazado siempre. Si bien tu exposición fue excelente, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Juntamos barcos, hacemos la guerra, así nos va. Ellos se prepararon a través de la historia con una pequeña islita para dominar el mundo. Holanda. Lo que no podemos hacer es entregarnos. ¿Cómo? Que lo que no podemos hacer es entregarnos, ¿no? Decía San Martín que si es necesario lucharemos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Bueno, ¿y por qué no luchamos en pelotas? Porque la verdad me parece a mí que hay una gran penetración de los medios y la sociedad no sabe lo que está pasando. Yo creo que la estrategia, alguna vez, bueno, anduve por Estados Unidos cuando pasaba por el Pentágono, acá están ideando lo que va a pasar en el mundo dentro de 10, 15 años, mientras nosotros estamos peleando si este mes hay inflación o no. Ellos, los grandes del mundo, 3 o 4 o 5, ya están diagramando qué van a hacer con nosotros, qué revolución hay, si hoy le hacen creer que somos... Con esa idea, la revolución del 17 en Rusia no hubiera ocurrido, la revolución del 17 de octubre en la Argentina no se hubiera producido, la aparición de De Gaulle en Francia no hubiera existido, no hubiera habido pueblos del tercer mundo sublevados contra las potencias imperiales. Es decir, con esa misma mentalidad de resignación no hubiese existido el mundo de la resistencia. No estoy hablando de resignación, sino de una estrategia que faltaron los grandes que a través de los años nos gobernaron. Yo sé de la buena intención del que está hablando, pero quizá a veces, muchas veces el oyente no se da cuenta que puede servir de instrumento justamente para que el pueblo baje la guardia, para que no se ponga de pie para luchar. Entonces uno tiene que entender dos cosas, o se resigna y es esclavo, o pelea y es independiente. Mirá si a San Martín se le hubiera ocurrido que tenía que cruzar los Andes. Si lo hubiera pensado, no lo hacía. Lo hizo porque había que hacerlo. Una vez un profesor de historia me había dicho, ¿sabe por qué no conquistamos el Pacífico? Estados Unidos lo hizo con el Far West. Había orden de alguien donde no conquistar el Pacífico, que todo sea un solo bloque latinoamericano. Ya Chile, había que libertar... Cuando Vietnam le peleó a los franceses y después a Estados Unidos y los derrotó a los dos, ¿qué era? ¿Un pueblo que tenía más armas que ellos? No, tuvo la capacidad de resistir. Cuando los rusos, los chinos, los norteamericanos aparecen en una nueva etapa y en una nueva escena, la discusión es que es un mundo capitalista y resulta que el principal país capitalista del mundo, que es Estados Unidos, tiene la mayor deuda externa y la tienen los chinos. O sea, ¿qué pasaría si mañana los chinos empiezan a regalar la deuda externa norteamericana por $3? Se va a pique el dólar. Entonces, me parece que ahora que han logrado que el yuan sea una moneda considerada como las más importantes del mundo, me parece que pasan cosas en el universo que no son todas las que cuentan. O sea, los poderosos cuentan una historia, porque siempre la escriben los que ganan, pero hay otra historia, que es de los que resisten. Los saludo. Un abrazo, chao. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Soy Francisco de Villa Madero. ¿Qué pasó ayer en la calle Mateo? ¿Estuvo disertando usted? Hola. Sí, ¿qué me pregunta? No, que no, que había pasado en la... Sí, no, pero yo no lo voy a contar, hubiera ido. Claro, no, lo que pasa es que estoy con gripe. Bueno, otro día cuando lo convoquen, vayan, así no espera que pero se lo cuenten por radio. Estaba con gripe, por eso. ¿Eh? Claro. Yo siempre estoy militante, ¿vio? Sí, sí, no, pero yo le contesto así, porque muchos de los que llaman por teléfono, le diría que la mayoría no fueron. Entonces, ah, bueno, pero... lo importante es aquellos que fueron... Sí. Que son los silenciosos que completaron el auditorium del PJ. No, así que la próxima vez, para enterarse hay que ir. Los saludo. Buah. ¿Quién está? Sí, buen día, Renzi. Rosario Villa Pueyrredón. Quisiera preguntarle a Vicente Bursaco, ¿qué hace Dios con esas pobres mujeres que quieren tener hijos y no lo pueden tener? Y después permiten a personas que maten a sus propios hijos. Que Dios... Bueno, no está presente en como eso. Está hablando conmigo y no con Vicente, no le puede contestar. Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Roberto de Palermo. Pero pregunto, ¿dónde está el verdadero enemigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el verdadero enemigo? Porque tú decías, bueno... El enemigo está clarito, está marcado. Ahora, el problema es que los argentinos tenemos enemigo entre nosotros. Entonces, cuando personalmente... un argentino porque nació en Argentina, porque tiene documento argentino, pero que opera como extranjero, estamos complicados, ¿no? Bueno, sí, son... ¿Cómo? Creo que hay un gran monumento que opera como extranjero. Ese gran monumento que domina el país. Es el gran monumento que le pone un nudo al accionar cuando algo quiere accionar a favor de Argentina. Yo me recuerdo que cuando hablamos esto del pago de la deuda y que venían los supuestamente aquellos que reclamaban, que eran foráneos, hablo de la deuda, esto de los bonos, ¿no? Bono de deuda. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con esa deuda. Y en un momento muchos dijeron, no se puede volver a traer, hay que pagar y chao. El tema central era este, cuando Alfonsín tomó el gobierno, podía tranquilamente... investigar porque la deuda era de un proceso militar fraudulento. Está bien. Y por lo tanto, al no ser democrático, se podría no haber pagado. Bueno. Siguió de largo y siguieron de largo todos, y entonces, claro, a medida que se va avanzando, se va justificando al usurero. Bueno, ¿hoy se puede investigar la deuda, sí o no? Está investigada la deuda. No, pero se puede remover esto y decir, bueno, vamos a... Pero ¿cómo no se va a poder? Siempre se puede. Lo que ocurre es que una vez que la Argentina acepta, negocia, refinancia y paga, es difícil que internacionalmente se pueda explicar. Por eso es muy complejo... Ah, bueno, yo digo una entender, cosa. No, es muy complejo el entender qué es la soberanía política, qué es la independencia económica y qué es la justicia social. Bueno, es ahí donde no permite, hay un filtro, sí. Y eso no se hay un colador donde no permite... Primero hay que consolidar la moneda nacional, cosa que no existe porque los argentinos no creen en su moneda, porque tantas veces lo engañaron, tantas veces lo desfalcaron sacándole ceros, que ya el argentino no cree en su moneda. Entonces, para que tú veas cuál hay un problema de necesidad de reemplazar esa moneda incrédula por algo que sea creíble. A partir de allí cambia la historia. Pero en la medida que pensemos en dólares, nos manejemos en dólares y no emitamos dólares, vivimos con la plata del enemigo. Bueno, pero hay que eliminar este edificio, entonces. ¿Cómo? Hay que eliminar este edificio que nos traiciona. Hay bueno, un gran edificio. Hay que hacerlo. No hay que declamarlo. Lo que pasa es que alguna vez se hizo en la Argentina. Es que... Lo dejamos caer. Cuando este señor dijo, paremos y suspendamos el pago de la deuda... y vamos a ver qué es lo que sucede, a los tres días lo echaron. Claro, lo echaron con los bomberos. Bueno, ahí te das cuenta qué grande es el poder que nos domina. Chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1940, un día como hoy, comenzaban los alemanes el ingreso en la campaña contra Francia al territorio galo. Diego. Bueno, vamos a recordar lo último que nos quedó en el día de hoy, que son muchas cosas, ya te las estoy diciendo. Entre ellos, hoy cumplía años la señora Marta Argerich. Marta Argerich cumple hoy 77 años. El presidente Perón, cuando tenía 12 años, le dio una beca para estudiar en Francia. y además para que no estuviera sola en el exterior les empleó a los padres en la embajada en Viena. Se cumple hoy 51 años de que se creó el jardín japonés. 51 años tiene ya el bello jardín japonés. No parecía, ¿no? De los bosques de Palermo. No parece que fuera hace tanto tiempo. No. Hoy cumple años Marisa Bali, María Leal, Marta Argerich, que lo acabamos de decir, y en 1921 nacía la actriz Chela Ruiz. Y en 1888 se producía algo que acá en la Argentina no tenemos mayormente ese caso de situaciones. Se producía en el Río de la Plata un terremoto que cambió la fisonomía de la costa con una escala Richter de 5.5. O sea que sería ahora un maremoto. Sería un maremoto, seguramente. Pero ¿en qué año fue? En 1888. Mira vos. ¿Y en dónde fue el epicentro? En el Río de la Plata, en el centro del Río de la Plata, acá frente a las costas de Buenos Aires. Ah, entonces no sería maremoto porque no es mar. No, porque es río. Claro. Un río moto sería. Inventamos una palabra nueva, total. ¿Y en 1962 fallecía un grande del folclore, Carlos Mombruno Campo? Che, ¿tenemos algo de los tucutucos para ir cerrando? Y teníamos un tema de los tucutucos, bueno, que podemos repetirlo. Buscarlo, que ahora lo ponemos. Porque la muerte del Chango Pelisa es algo para sentir, porque sí. Se había retirado el Chango, la hija canta también y lo hace muy bien. Lo último en deportes. Bueno, gracias a la información que nos pasa Néstor Centra, hay un tuit de la cuenta verificada del encargado de prensa del Vaticano, Greg Berg, que dice que el Papa Francisco va a recibir a la selección argentina de fútbol mañana 15:30 hora de Roma en la Casa de Santa Marta. ¿Al final van a ir? Exactamente. Bueno, parece que ganó la posición del técnico que quería sí o sí ir. Exacto. Y me parece que está muy bien. Porque, a mí me parece que sí. Si van a ir al Muro de los Lamentos por contrato, lo menos que pueden hacer es pasar por el Vaticano. Exactamente. Digo yo, ¿no? A mí me parece que está correcto, ¿no? Que el Papa lo reciba. No, el Papa ya les había ofrecido recibirlo. Uh-huh. Era la AFA que decía que no podía ir porque los gastos... ¿Sabes cuánto cuesta el avión que contrataron? Están en Barcelona, Miguel, pero no están tan lejos. Sí, pero ¿sabes cuánto cuesta el avión que contrataron? ¿Cuánto? 2.5 millones de dólares. Ah. Qué bárbaro. Entonces, creo que Israel pone 2 millones para el partido y entonces con eso pagarán el avión, supongo. Ahora, ¿tienen plata para darle el premio de 1 millón de dólares y no pueden viajar a Roma a visitar al Papa? Es rarísimo. Por eso te digo que para mí estuvo la política metida, ¿no? Sí, sí, no, seguro. No quieren que vayan, claro, a visitar, no, al seguro, Papa. Seguro. Bueno, esperemos entonces. Así que mañana sería. Mañana 15:30 hora de Roma, en Casa Santa Marta. Claro, pero ellos van de Barcelona a Roma. Exacto. De Roma a ver al Papa. De ahí se van a Jerusalén. Exacto. De Jerusalén tienen que estar un día antes porque tienen que ir al Muro del Lamento por contrato. Después van a jugar el partido y todo eso el técnico lo quería evitar, ¿no? Exacto. Pero bueno, dice, ya que vamos a salir, ¿por qué no vamos a ver al Papa? No, porque el Papa no, porque nosotros se nos hace más largo. Entonces cuando los dirigentes vivieron eso, me parece que Sampaoli ganó la apuesta. Claro, usted dice que hubo bajada de línea de la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno, uh-huh. No tengo duda. Sí, porque Sampaoli... No tengo duda que eso viene por Angelisi y por Tapia. Y además... Angelisi, vía Boca, habla con Tapia. Tapia recibe la orden, a pesar de ser pariente de Moyano, de Macri en forma indirecta. Además, Sampaoli es reconocido kirchnerista, ¿no? Bueno, al margen, digamos, uh-huh. No importa la posición política, pero digo, él quería ir a ver al Papa. Sí, sí, está bien, está muy bien. Hablando de posiciones políticas, hoy a las 5 de la tarde en el gimnasio Char de Ferro se pone el Frente en Marcha, que es lo hacen la mayoría de los movimientos sociales y sus partidos políticos. Así que veremos a ver qué pueden construir a partir de esto, que es la unidad de Libres del Sur, del Movimiento Evita, de la CCC, y después de otros sectores políticos para construir un frente electoral. Por ahora... Donde las figuras más grandes son Pino Solana y Claudio Lozano. Ahí. No sé si Lozano es la figura más grande, me parece que no. No, junto con Pino Solana, porque van él y Pino juntos. No, más conocida, pero no la más grande. Los más conocidos, sí, claro. Eso puede ser. Los dos más conocidos. Pero en realidad no sé cómo termina esto, porque es un frente político. Hay que ver si llega al frente electoral, ¿no? Esa es la idea, por eso, lo que están buscando. Yo creo que según cómo se conforme el peronismo, el movimiento Evita se queda ahí o participa del peronismo. Veremos cómo termina todo esto. Va a haber seguramente algunos diputados de nacionales que tiene el Movimiento Evita. Bueno, y ahí estarán. Por lo menos dan el primer paso, que la unidad de los movimientos sociales no se rompa y tenga un proyecto político que puede terminar después en un proyecto electoral, ¿no? Y que pueden llevar unos cuantos votos de la izquierda que nunca se une y que les caigan a ellos. Pueden tener hasta un 10% o un poco más, podrían llegar a lograr. Hay que ver qué consiguen. Por eso hay que estar atento a ver qué anuncian hoy, qué pasa. Quizá los que menos chances tengan sean la Construcción en Capital, ¿no? Sí, seguramente, ahí es más difícil. Y Lozano, que es de Capital, creo que es el que menos chances tiene. Pero en Provincia de Buenos Aires me da la impresión que pueden tener algo, ¿no? Y ahí pueden lograr una posición bastante interesante. Me parece que pueden tener un porcentaje que a lo mejor pueden negociar con un frente más grande, qué sé yo. Sí, que es lo que pierden generalmente todas las izquierdas por ir todas divididas, ¿no? Sí, pero ahí no creas que todo es una izquierda... No, ahí es ahí hay peronistas. Hay de todo un poco. Claro, hay peronistas, hay izquierda, hay sectores que son... llamémoslo social cristiano, hay un poco sí, de todo. Desencantados otros del kirchnerismo, claro, de todo un poco. Hay un poco, sí, claro. Bueno, ¿qué tenemos los tucutucos? Ahí están sonando. ¿Cómo se llama? Anoche no dormí por los tucutucos en homenaje al Chango Pelisa, que falleció. La tarde se fue alejando y quedé con tu partida, con los ojos empapados de llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos, son profundas las heridas que de amor nos van matando. Anoche no dormí, cuando apagué las luces vi tus ojos y fue como sentir toda la luz del sol dentro de mí. Anoche no dormí, tus besos me estuvieron esperando. Anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor. Nos estamos despidiendo esta mañana a las 6 por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Quedan todos ustedes invitados a mañana, el primer programa interactivo de la radio. Que la pasen bien. Las noches entirazando.